Raspa el aire el sonido de la urraca. Brilla el negro del mirlo mientras truena. La máquina que rompe, escupe, excava. Qué extraño se conjugan fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven ni sagrada. Caen árboles, caen nombres, ¿en nombre de qué nombre? Ya conocen aquello de Quevedo. Y el huérfano piar de los gorriones que suena cada vez más solo y más perplejo. Qué extraño se conjugan fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven ni sagrada. Qué extraño se conjuga fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven ni sagrada. Pasa naves que buscan un estanque con agua. Pasa la locura del loco. Pasan la risa, el juego, el canto acorralado de los niños. Pasan la prisa, el lujo que no mira. Pasa la miseria que pesa. Mientras se mezclan claxones y ángelus aún en el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven ni sagrada. Qué extraño se conjugan fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven sagrada. Qué extraño se conjugan fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que nunca fue ni joven ni sagrada. Qué extraño se conjuga fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor de esta ciudad, Madrid, que fue ni joven ni sagrada que extraños se conjugan, fealdad y belleza, sombra y vuelo. En el rumor.